tu piel por donde anduve, la silueta que veía cuando tú dormías. Lágrimas que ahogan mi corazón, lágrimas, palabras del alma.